L'argentí Miguel Pereira, conegut per la deuda interna, amb la que va guanyar l'Os de Plata del Festival de Berlín el 1988, presenta un altre dels seus films a la cartellera espanyola. El Destino és el personal drama que dirigeix, un film que ha estat votat com a millor pel·lícula secció Punto d'Encuentro del recent Festival de Cinema de Valladolid. En aquesta pel·lícula, que va arribar als cinemes el passat divendres, s'aprecia una de les majors obsessions del director, denunciar l'efecte que la colonització espanyola va exercir sobre els nadius americans. L'actor protagonista és Tristan Ulloa, conegut per tots per la seva feina a pel·lícules com Salvador, que encara està als cinemes, o Lucía y el sexo. I nosaltres, abans de parlar amb ell, doncs el que fem és sentir un trosset d'aquesta pel·lícula. Español. Usted debe haber sido un cura medio rebelde, padre, ¿no? Para que lo manden en un agujero como este, digo. ¿Tú también estarás castigado, entonces? No, padre. Yo soy de aquí. Mi mayor castigo es haber nacido aquí. Tampoco eres una planta. Tienes pies y puedes irte cuando quieras. No es tan fácil irse. Además, se necesita plata. Por cierto, ¿cómo puedo ir a Tres Pozos? Perdóneme, padre, pero ¿qué carajo va a ser en Tres Pozos si allí casi ya no hay gente? Necesito ver su equipaje, padre. Aquí está la salvación de las almas. Va a necesitar más que palabras para salvar a alguien en Tres Pozos, padre. Doncs com dèiem, aquest és un trosset d'El Destino, pel·lícula que protagonitza Tristan Ulloa. Aquí avui tenim a l'altre costat del telèfon. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Aguantando las lluvias de Madrid. Uy, muchas lluvias. Pero aquí en Barcelona no mucho, ¿eh? No, ya estuve hace un par de días por ahí. Disfrutáis un tiempo estupendo. También presentando la película, ¿no? Supongo. Sí, no, bueno, estuve la semana pasada presentando la película y hace un par de días, pues bueno, pues arreglando, haciendo unos arreglos de música de la película que he dirigido con mi hermano. Ah, muy bien. Primero de todo, hablemos del destino y explícanos quién es el personaje que interpretas. Pues interpreto a Pedro, es un narcotraficante de poca monta que va a cerrar un trato en el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, frontera con Bolivia, en lo que es el altiplano, pues está como a cerca de 3.500 o 4.000 metros de altitud. Y el trato este, bueno, le sale rana y el hombre se pierde en ese desierto y va a parar a un pueblo. A todo esto va vestido de cura, para no llamar la atención, como... Hombre, llamar la atención la llama, ¿no? por eso digo un poco irónicamente, porque sí. Porque el disfraz se las trae. Y lo que pasa es que, bueno, que por esos lugares, pues bueno, era un tipo, a un español vestido de sacerdote, pues es algo como que bastante común, no sé. Y bueno, pues llega a este pueblo y en este pueblo le acogen y se hace pasar por ese cura que llevan años esperando. Y bueno, por lo menos es alguien importante en ese pueblo y le toman por alguien importante, ¿no? Y con el tiempo se va dando cuenta que bueno, pues hay otras formas de vida, otras culturas, otros mundos que están en este mundo, que no todo es lo que él conocía, sino también hay otras formas de entender la vida y otras filosofías de vida, ¿no? Y en este caso, en el destino, tenemos que tener en cuenta también que es una adaptación de una novela de Tizón, y no sé si eso conlleva algunas limitaciones a la hora de afrontar la construcción de un personaje pues que ya está creado propiamente, ¿no? No, limitaciones ninguna. No. Ninguna. De hecho, cuando uno se enfrenta a un personaje, se enfrenta al personaje del guión, no de la novela. El propio guionista ya se ha enfrentado a la novela y no es imprescindible que un actor lea la novela para entender al personaje. Yo creo que la información siempre tiene que estar en el guión. Y si hay algo que en el guión no esté, que estuviese en la novela... pues será por algo también, será porque se ha querido prescindir de esa información. Entonces yo creo que siempre hay que partir del guión, ¿no? Que es la gran biblia de la película para, bueno, en todos los departamentos. ¿Pero te has leído también la novela? Sí, leí la novela y hombre, está bastante pervertida, como solemos decir. Sí. Muy cambiada y bueno, bueno, pues él contaba otra historia, pero en el fondo yo creo que la esencia es la misma. Uh-huh. Creo que de lo que se trataba era contar esta forma de entender la vida en estas latitudes y este choque de culturas. Y bueno, la novela no era un sacerdote español, era un preso que se escapaba, que va a parar a este pueblo. Y bueno, pues realmente yo creo que el fondo, incluso el género, es muy parecido, ¿no? Tiene algo de western, crepuscular, un poco al estilo, no sé, de estas películas de El forastero que llega al pueblo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y es, en ese sentido, es muy atractiva en cuanto a, bueno, visualmente, los paisajes y todo esto, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me han interesado mucho ese tipo de películas, un poco Sergio Leone y and Company. Uh-huh. Pero un cambio, pues una diferencia abismal que sí que hay es que en la película Miguel Pereira inserta en la historia un plano bastante más político, ¿no? Sí, yo creo que lo que... Bueno, Miguel sostiene que ha hecho una película bastante... Sostiene Pereira. ¿Sí? Me ha salido de repente. Sostenía, me he quedado pensando y digo... Sí. No, sostiene que ha hecho una película como muy, muy, muy política, en el fondo. Porque uh-huh. de lo que habla, al fin y al cabo, es de cómo la globalización, hasta qué punto puede ser buena y hasta qué punto ella empieza a ser nociva. Como él ha dicho más de una vez, pues, si la globalización ayuda a que un medicamento llegue a un niño del tercer mundo, estupendo. Pero si la globalización se utiliza para que el medicamento sea simplemente, o sea, para que ese niño sea simplemente un conejillo de indias para ese medicamento, uh-huh. pues estamos mal, ¿no? Claro. Entonces, en esta historia lo que cuenta es un conflicto. Hay una carretera que se quiere trazar por mitad de la veta de arcilla, de esa veta de arcilla de la que el pueblo saca el barro para hacer sus vasijas, y es de lo que viven básicamente, alfarería, ¿no? Uh-huh. Y ese camino lo que puede suponer es ponerse en contacto con la civilización, pero al mismo tiempo va a arruinar sus tradiciones. El conflicto que se desata ahí es importante, ¿no? Yo creo que el progreso está bien como instrumento y no como fin. Yeah. Si en el momento en que eclipsa nuestras tradiciones y nuestra cultura, pues hay que poner la luz de alerta, yo creo. Hablemos también de la imagen de que me estabas comentando antes, porque aunque es ficción, el destino tiene un estilo como documental, ¿no? Sí, es... Pues mira, Miguel decía que es un docudrama, no un docudrama, un drama docu. Uh-huh. O sea, al revés. Sí, porque prevalece, digamos, hay una ficción, pero bueno, en la película somos tres actores básicamente y el resto son indígenas de la zona. Uh-huh. Y nos ha tocado, bueno, pues interactuar con ellos, y lo cual ha sido muy interesante a nivel actoral porque te enfrentas a gente que bueno, que son muy espontánea y que nunca se ha puesto ante una cámara, y que para ellos una cámara pues es algo tan alejado de su vida cotidiana que no es como aquí en la ciudad, en Madrid, pones una cámara en la calle y la gente sabe, saluda, ¿no? La gente se pone rara, se pone nervioso y otra cosa, no, allí sí. Bueno, pues les da un poco igual que ves una cámara. Uh-huh. Entonces en ese sentido la naturalidad está ahí, ¿no? Y para un actor, pues lo que te hace es estar con los reflejos más a flor de piel por lo que pueda pasar, ¿no? Uh-huh. Y hablemos también del director, Miguel Pereira, el nombre lo tenemos claro, ¿eh? Parece sí. que en sus que en sus ficciones pues hay cruces de culturas, personajes que se mueven de un hábitat que no les resulta propio. Sí. En este caso tú encarnas ese personaje que está fuera de su sitio, pues de su hábitat, por decirlo uh-huh. de alguna manera. ¿Tú qué crees que tienen de atractivo estos personajes? Fuera de sitio. Uh-huh. A mí me parece muy interesante. Es como la figura del viajante o de la figura del forastero, como los, no sé, como los libros de Paul Bowles, ¿no? De repente, el hecho de sentirse forastero en un sitio y con todo lo que eso supone de estímulos, de gente, de olores, de colores, de incluso idiomáticas, y me parece un punto de partida muy interesante para muchas historias, ¿no? Uh-huh. Y Miguel lo que hace a lo largo de su filmografía y bueno, pues ha hecho también no solamente películas de ficción, sino ha hecho muchos documentales. rodados básicamente allí en su tierra, en Jujuy, en el norte de Argentina. Uh-huh. Y bueno, también para mostrar que Argentina no es solamente Buenos Aires. Me ha hecho gracia porque cuando habéis hecho la introducción habéis puesto un tango. Sí. Y la verdad es que el tango, nosotros cuando hablamos de Argentina pensamos en Buenos Aires. Sí, es verdad, ¿eh? Pocas veces pensamos en el resto de Argentina, que es como Europa de grande, no sé, o sea, es una pasada. Sí. Entonces, el tango tiene muy poco que ver con el norte de Argentina. Es como allí, ahí son la cumbia, es otro tipo de bailes más, bueno, más étnicos allí. Uh-huh. Es aquello del centralismo, que sí que es verdad que estamos, exacto, influenciados por el centralismo, exacto, de las grandes ciudades. Y además que tú les oyes hablar, es más, o sea, ves esta película, les oyes hablar y cómo se mueven, cómo entienden la vida, se parece más a Tijuana que a Buenos Aires. Uh-huh. O sea, un poco tiene que ver, y es una forma de mostrar que además de Buenos Aires hay otros sitios en Argentina que tienen muy poco que ver con lo que conocemos de Argentina realmente, ¿no? Claro. Pues una nueva visión, en este caso estamos hablando de la película El Destino, pero aparte de esta película que se estrenó el pasado viernes y que todo el mundo ya la puede ir a ver a todos los cines, también está en cartelera otra película tuya que es Salvador. Sí. Que supongo que después de haberse quedado en el camino hacia los Oscars, la película va de cabeza a los Goya, ¿no? Bueno, yo la verdad es que lo de los Oscars y todo esto, pues tampoco estábamos como muy convencidos del tema, si no, es la verdad, porque sí, yo creo que es una película que efectivamente tiene opciones tenía opciones y bueno, pues pero yo creo que estando ahí en Almodóvar, pues poco había que hacer, ¿no? Porque, uh-huh, estaba como bastante claro. Al menos esa es la impresión que nos ha dado a todos, ¿no? Ya. Y pero vamos, qué bien, todo está bien, ¿eh? Ningún desánimo, ninguna cosa, ningún conflicto con Almodóvar ni nada. No, yo creo que bueno, hombre, lo que estaría bien es que está bien que tengamos un cineasta con Almodóvar que ha abierto tanto, pero es un arma de doble filo también. O sea, yo creo que presentar siempre a la misma persona está bien hasta cierto punto, porque también, yeah, puede llegar a obstruir un poco o a dificultar el paso a otros que también tienen, yo creo que igual derecho o el mismo talento también. Uh-huh. Pero vamos, o sea, no sé, no hay ninguna animadversión ni mucho menos. Y en cuanto a los Goya, pues bueno, es una cosa que también me ha hecho siempre como, bueno, pues... ¿No te gusta esto de los premios? A mí me encantan los premios, ah, yo te voy a decir, pero que es lo que siempre se dice, ¿no? Que no, es que no es importante y tal, uno no espera que los premios... Sí. Y en realidad, si te dan un premio, te alegras mucho, pero uno aprende a ser bastante escéptico con el tiempo, y uno aprende a tomarse esto de otra forma, de otra manera. O sea, uh-huh, yo ya llevo los últimos años entendiendo esto como un oficio, y en el que yo no tengo que esperar nada a cambio. O sea, yo hago mi trabajo lo mejor que sé, que entiendo, y disfrutando de él y de las maravillas que disfruto con él, que es como es viajando, conocer gente nueva y bueno, uh-huh, y en los rodajes que me encuentro muy a gusto. Uh-huh. Y luego lo de los premios, pues bueno, es una cosa que ya viene de dentro del... de lo que es nuestro gremio, ¿no? Yeah. Y si tus compañeros te premian, estupendo. Pues que no, pues no voy a dejar de trabajar en lo mío por, uh-huh, ello, ¿no? Pero pues vamos. Hablemos de estos rodajes que dices que disfrutas tanto, y me he preguntado, ¿qué supuso para ti participar en una película como Salvador, que se basa en unos hechos reales, uh-huh, y que continúan siendo noticia, porque recordemos que el Tribunal Supremo está revisando el caso de Salvador Puig Antich? Sí. ¿Qué supone para ti todo esto? Pues, mira, cuando dijiste que la semana pasada, no, hace dos semanas, cuando le concedieron el premio Ondas a Salvador, ¿sí?, el mismo día tuve ocasión de hablar con Carme Puig Antich, la, ¿sí?, hermana de, ¿sí?, Salvador, y bueno, estaba emocionadísima. Yo me acababa de enterar, entonces la llamé para enterarme un poquito más. Hemos entablado una relación durante la película, uh-huh, y bueno, y sobre todo para animarlas y felicitarlas a las hermanas, dentro de lo que es una felicitación, ya, ya, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y me comentaba que estaba, bueno, 32 años después luchando por esto, que por fin se llegue a esto. Y bueno, nos agradecía mucho el esfuerzo que habíamos hecho con la película y tal, pero bueno, está claro que la película es una película que se ha hecho, y pero que no se pretendía, vamos a ver, presuntuosamente no es que entendamos que la película haya ayudado a esto, ¿no? Yo creo que ellas han luchado a lo largo de 32 años y bueno, pues han conseguido que por fin se revise. Uh-huh. Que la película haya podido ayudar o hacer llegar el caso a la opinión pública, estupendo, hasta ahí llega nuestro trabajo, pero punto. Uh-huh. Y ha sido algo muy impresionante trabajar en esta historia, y sobre todo en un con un personaje como Uriol Arau, sí. Del que, bueno, yo básicamente me informé a través de Karma y fue muy valiosa la información que me dio, y bueno, pues conocí a gente que lo conocía muy de cerca. Uh-huh. Y bueno, y la historia de Salvador, pues pues lo que ya muchos sabéis, lo conocéis, estremecedora, hasta qué punto llega la barbarie humana. No solamente se trata también de, bueno, también trata de la pena de muerte, por supuesto. Y hay gente que nos pregunta, y sobre todo, bueno, han salido artículos y bueno, pues a favor, en contra de la película, y entiendes que la película suscita debate. Sí. Y eso está bien, yo creo que eso está bien, ¿no? Uh-huh. Y ahí, y en los radicalismos terminan tocándose, porque tanto los de un extremo como los del otro están criticando la película, pero llegan a tocarse en los argumentos, llegan a coincidir en los argumentos. Uh-huh. Con lo cual te da mucho que pensar también, ¿no? Realmente, cuando aquí entrevistamos a Manuel Huerga, que cuando se estrenó la película, es lo que más le sorprendía, ¿no? Que se esperaba las críticas por parte pues de la derecha, dijéramos, pero las sí. Otras críticas pues que le habían sorprendido un poquito más. Sí, han sorprendido porque se parecían mucho a las de la extrema derecha. Uh-huh. Eso es lo que te lleva a pensar que cualquier radicalismo es, bueno, pues es lo que es, ¿no? O sea, uh-huh. Yo creo que todos los extremos se terminan tocando y de alguna forma u otra no dejan de ser fascismos, tanto de izquierdas como de derechas. Yeah. Y en este caso pues nos ha tocado aguantar unas cosas o unos comentarios o unas críticas un poco, bueno, dices, como que parece que la memoria histórica solo le pertenezca a unos pocos. Uh-huh. Yo creo que la memoria es de todos. Yeah. Y más todavía si tenemos a la familia de nuestro lado dándonos el beneplácito y ayudándonos en todo momento. Uh-huh. Y yo creo que a los únicos a los que se les debe algo al hacer esta película es a la familia, y es por ellos por los que se ha hecho esta película, realmente. Uh-huh. Y bueno, pues en ese sentido estamos contentos, más allá de lo que siempre suscite la película, que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, para acabar hagamos un cambio de tercio, porque como tú nos adelantabas al principio de la entrevista, pues te has adentrado también en la dirección con una película que se llama Pudor. Sí. Y es una película, pues por lo que sabemos, que narra la historia de una familia donde cada miembro tiene un secreto inconfesable. Esto de los secretos es complicado, ¿eh? Sí, bueno, pues es como las mejores familias. Y además con tu hermano, ¿no?, que la diriges. Sí, sí, hemos tocado el tema familiar con los dos hermanitos. Sí. No quiere decir que sea autobiográfica, pero bueno, algo hemos tirado de lo nuestro también, ¿no? Está basada en una novela de Santiago Roncagliolo, el último premio Alfaguara. Sí. Es un autor muy joven peruano y realmente pues, cuando leímos la novela, la novela transcurría en Lima y la quisimos trasladar a una ciudad de provincias, a Gijón en concreto, y nos dimos cuenta que era extrapolable los temas que trataba, y bueno, el tema de la incomunicación, de las obsesiones, los secretos, las medias mentiras dentro de lo que son las familias, ¿no? Uh-huh. Y nos lo trajimos a lo que conocemos, a nuestras referentes, y bueno, lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Ha sido, pues mira, rodando El Destino, estaba yo escribiendo el guión, y en la época de Salvador, que fue justo después de rodar El Destino, pues conseguimos producción. Uh-huh. Y nos pusimos a ello, empezamos a rodar en junio, pues nos pusimos a ello en octubre, noviembre del año pasado. Ha sido un camino largo, pero sí. Pero sin ningún problema, o sea, muy rodado, ¿no? No tenías prisas. No, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Uh-huh. O sea, ha ido muy rodado, muy fácil para cómo suelen ir las cosas en esta profesión, la verdad. ¿Y te daba un poco de pudor, valga la redundancia, sí. Esto de dirigir? la verdad es que llevaba tiempo con eso en la cabeza, ¿no? Y yo creo que, hombre, la gente me pregunta, ¿qué pasa, que ahora te vas a hacer director y tal? No, es que yo creo que estamos hablando de lo mismo, básicamente, contar historias. Lo puedes hacer desde la interpretación, la dirección o la escritura. Pero son tres terrenos muy interrelacionados y creo que no es ninguna barbaridad, yo creo que es algo muy natural, pues interrelacionar los tres, no sé, las tres disciplinas, ¿no? A mí yo aprendo muchísimo dirigiendo como actor y al revés, y la escritura me ayuda también para interpretar y para dirigir. O sea, y sobre todo, pues que te das cuenta de que esto es lo mismo, o sea, que estás hablando básicamente lo mismo, es de contar una historia, ¿no? Desde un sitio o desde otro. Bueno, para acabar, recordemos que ya está en todos los cines la película El Destino, que se estrenó el pasado viernes, que también está El Salvador, o sea que estás en muchos frentes a la vez, y que a la vez estás ya a punto, no sé cuándo se estrenará Pudor. Pues no lo sé todavía, si te digo la verdad. Estamos un poco pendientes de terminarla todavía. La terminaremos calculo que en los próximos 3-4 meses. Sí. Ya estará terminadita y bueno... Y luego el año que viene, ¿no? Entonces... Sí, yo calculo que en primavera o así. Muy bien, pues Tristán Ulloa, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas suerte en todos los proyectos que tengas abiertos. Vale. Venga, buenos días. Chao.